noticias, Sara. Bienvenida a las pinches noticias de la semana. Sí, porque ya nos da mucha flojera ponerlas en el podcast porque así se hacen que... bien largos y todo. Sí, no mames. Madre. Así que en estas pinches noticias de la semana yo diré como tres y el Graf dirá un chinguero. Y quizás sin nombre diga una. No sé si se acuerdan, hace tiempo se estaba advirtiendo de las posibilidades de los motores de juego para jugarse en internet, y Unity presumía mucho el hecho de que ellos tenían su propio player para jugar en línea con el Unity Player. Y hace unos meses les llegó la noticia con nosotros de que Unreal había prometido que ellos iban a poder lanzar sus juegos en Flash. Pues resulta que ya mostraron el primer demo, y hay un demo oficial de Unreal en Flash, que es el mismo demo de iOS, que se llama, es el Epic Citadel, donde podemos revisar toda una ciudadela medieval desde nuestra navegadora, ahora con Flash, en vez de usarlo en el iOS. Entonces ya está disponible para todos, solamente tienen que actualizar a Adobe Flash 11.2 y podrán ver toda la potencia de Unreal Engine en su navegador web. Pinche Capcom ya dijo cuánto va a costar el pinche DLC de Street Fighter X Tekken, y va a costar $20 los 12, el pinche DLC. Va a costar $20 o 1600 Microsoft Points. ¿Cuándo sale? No han dicho, la neta no han dicho cuánto sale, güey. ¿Cuándo sale, güey? Pero también dijeron que los trajes nuevos para los personajes estarán disponibles a partir del 3 de abril y tendrán un precio de $1 cada uno o de 80 Microsoft Points, o bien el paquete de $13 o 1040 Microsoft Points, que estarán divididos en dos. Siguiente noticia, los mamuts lanudos podrían volver a caminar sobre la faz de la Tierra. En un acuerdo entre Rusia y Corea se ha logrado transferir unas células de mamut lanudo que lograron encontrar de una médula de un fémur de mamut, y están haciendo pruebas para poder clonar a estos animales mediante el uso de óvulos de elefantes de indios. Entonces, de esta manera podríamos ver en los próximos 6-7 años por primera vez un mamut totalmente vivo en la faz de la Tierra. Esta es así como una noticia como de ficción, pero es verdad. Manito. Pues me acabo de enterar que van a sacar por ahí del julio del próximo año, junio-julio del próximo año, la versión en tercera dimensión de la primera película de Jurassic Park. Que la neta, no sé si es tanta noticia, pero pues sí, hay quienes son muy fans de Jurassic Park, a mí me gusta mucho. Bueno, es que en julio del próximo año cumple 20 años. Pues 20 años. En 1993. Y yo la fui a ver al cine cuando salió. Sí, me hace sentir bien. ¿Tú también la fuiste a ver cuando salió? Sí, pero yo tenía 4 años. Ah, bueno, pues yo tenía 9, la disfruté un chingo. Tenía 10 y estuvo súper chingona. Pero fíjate que no soy muy fan de ir a ver los reviews de las películas. Bueno, las... No, pero Habrá quien sí, güey. El reboot de la pinche película, como se diga, en 3D, la chingada. Habrá quien sí, y no siento que vaya a estar mal, ¿no? Digo, sobre todo para los chavitos que nunca la vieron. Pero también siento que pues meterle solo 3D no va a generar un buen 3D. Va a ser un 3D chafón. Siguiente noticia, en el panel dedicado al Trepamuros. La WonderCon 2012, ¿qué pasó? Se habló sobre The End of the Earth y The Not Going Back, que pues son cómics que traen de vuelta al pinche villano de la pinche película nueva del Hombre Araña. La primera pues habla de la de The End of the Earth, habla del regreso del Doctor Octopus y de los seis siniestros, mientras que la de ¿cómo se llama? La de Not Going Back va a hablar de las caras va a hablar de Morbius y del lagarto. Y pues bueno, pues se pretende darle como este nuevo toque fresco al lagarto para que pues cause boom en la película, ¿no? Porque pues muchos muy común, güey. O sea, ahorita también en Batman de seguro le van a dar mucha prioridad a Bane durante los próximos meses para que sea llamativo también para las películas, ¿no? Sí. Hablando de Spider-Man, y como otra noticia, ya sacaron el tráiler de lo que va a ser el juego para promocionar la nueva película. Y bueno, se me hace interesante porque dicen que el motor es bastante similar a lo que se usó para Batman Arkham City, y que incluso el estilo de pelea es bastante similar. Y entonces, si logran hacer algo tan bueno como Batman Arkham City, puede llegar a ser un gran juego, diferente a todos los demás juegos de estas películas que sacan normalmente. Claro, pero ahí está el problema, ¿no? Nuevamente, yo también ya vi el video y pues como siempre se ve bien. O que no entiendo por qué en el juego el malo es un güey que se llama La Iguana. chino, quién sabe. Viendo el diseño tan pitero del lagarto, mejor me han puesto a la iguana como lagarto en la película y se van a enredar un pedote. Bueno, el problema aquí, quieras o no, es que los juegos basados en películas pues siempre tienen tiempos de desarrollo muy cortos. Entonces es así de... que ya tienen un poco del diseño conceptual de la película como a un año de que salga y ya van con pinche Electronic Arts, que son las perras que hacen todos esos pinches juegos, ¿no? Oye, lo tienes un año, ah, sí, güey, no pueden someterse al rigor de la calidad que otros juegos. Entonces está cabrón que pueda llegar a la calidad de un Arkham City, que estuvo como 3 pinches años en desarrollo y que además no está limitado por las licencias en uso de una película. O sea, se ve bien, pero no creo que vaya a ser el buen juego. Yo creo que va a ser bien. Está re malo, es que como siempre. A mí se me hizo muy curioso porque hace como 1 o 2 meses así comentaba con mis amigos de, oye, imagínate un Arkham City, bueno, algo parecido a Arkham City, pero con algo como Spider-Man. Mira, como dijo un güey, yo estoy totalmente de acuerdo, ahorita no me acuerdo exactamente de dónde lo leí, pero ya me acordé, lo dijo un pendejo en... Perdón, lo dijo un chico en Comic Geeks. Infamous... Si quitas al protagonista y le pones al Hombre Araña, es un juego de Hombre Araña perfecto. Sí, pues sencillamente, ya se hizo, pero no con la licencia que debía. Yo les tengo el cómic, el webcómic de Oatmeal, hace que el precio de los Blu-rays de Game of Thrones baje hasta casi un 50%. ¿Qué es lo que pasa? Este chico de una tira cómica llamada The Oatmeal, que aparentemente es muy popular, contó sus peripecias para poder ver la serie de Game of Thrones en línea. Y al demostrar que ni después de un año ni Hulu Plus, ni Netflix, ni iTunes, ni Amazon tenían realmente el servicio para poderle mostrar esa serie en el momento que él quería, despotrica advirtiendo que es más fácil bajarla por torrent. O sea, literalmente demostrando hasta con capturas de imagen que ningún servicio en línea la tiene ahorita. Entonces, ¿qué puedes hacer para ver la serie si ya pasó por HBO y no quieres tener cable? Entonces, al final de cuentas, con esto, Amazon bajó el precio de los Blu-rays de la primera temporada de Game of Thrones, que apenas salieron hace un par de semanas, de $70 a $40, lo cual hizo que todas las demás tiendas en Estados Unidos bajaran el precio. Más que nada, todo demostrado en base a que The Oatmeal había echado en cara de que nadie podía conseguir la serie de manera legal en esto. Solo para completar esta nota, graciosamente aquí en México está en todos lados, hay montones y montones y montones de copias de Game of Thrones de la primera temporada en Blu-ray, en todas las tiendas y todo esto, a un poderoso precio aproximado de 400 a 450 pesos. Sí, porque ya tiene como 2 semanas, o sea, el cuento de The Oatmeal ya lleva un par de semanas también, antes de que salieran, pero sí, hasta eso están baratas ahorita ya. Entonces, pues, un punto para la crítica constructiva, ¿no? Es que ahora Carol Danvers será la nueva Capitán Marvel. Sí, Carol Danvers decían, van a decir, ¿qué pedo? Pues que no era, no, antes era Miss Marvel y no tenía en sí el título de Capitán Marvel. Ya ves que el que lo tenía, el último que lo tuvo, ese fue el Marvel de las pinche, ¿cómo se llama esta pinche raza extraterrestre? ¿De los Kree? Los Kree. Ajá, sí. Después lo tuvo su hijo, Genis Bell. Ah, lo que y sea. Y era el actual, el último Capitán Marvel. Después ya fue esta tipa que obtuvo sus poderes, que también se convirtió en Capitán Marvel. La negra, ¿no? No sé, ajá, la chica esta afroamericana. Y después no sé si murió o qué pasó. Ah, no, y sea, el tipo, no, de los Dark Avengers, el que se salió luego. Pero ese güey tuvo como, era Dark Capitán Marvel, una mamada así. Pero bueno, sí, bueno, entonces. Sí, güey, entonces. Pero ¿qué te parece el traje, güey? La neta está pitero, la neta está pitera la idea, güey. Porque Miss Marvel ya en sí, pues ahorita ya genera su propio pinche estatus, ¿no? A lo mejor a algunos les gustaba, a otros nada. Pero pues ahorita le pusieron el pinche traje y la neta se me hace muy pinche noventero, güey. El peinado bien pinche noventero, o sea, la neta no. A mí lo que no me molesta un poquito de ese en particular es que no me gusta el cabello tan corto, sobre todo porque nosotros la vimos en unas imágenes y yo la vi y resulta que aparte va a traer el casco. Entonces, sí, por ende se supone que trae el cabello corto para que no, sí, se le salga del casco. Pero si me dejas decir, creo que casi toda la esencia de Miss Marvel se basa en todo su sex appeal y en el traje que trae. Porque la verdad realmente no tiene personalidad, tal vez, para los que la hayan leído. Pero en general la ves y lo primero que andas viendo pues es quién va a hacer cosplay de ella, ¿no? Sí, exactamente. Entonces es así como decir, ah, sí, ahora Wonder Woman haremos la nueva Superman y le pondremos un traje así nada sexy y a chingar a su madre. Pues no, güey, pues ya Miss Marvel era su mona ya en sí, güey, ya no se ocupaba hacer estas mamadas. Así que está muy culero. Yo aquí les tengo Udon Entertainment, los que normalmente hacen muchas ilustraciones para Capcom, han decidido que van a sacar un libro que se va a llamar The Eyes of Bayonetta, que tendrá 224 páginas y un DVD con entrevistas a los creadores de Sega y de Platinum Games, y costará aproximadamente $40. Tendrá tanto bosquejos artísticos, modelos CGI y diseños de monstruos, armas y vestuario del juego de Bayonetta. Pues yo tengo una noticia que a mí me agradó bastante para los que les gusta jugar en PC. La compañía Frictional Games, que crearon hace un par de años un juego muy bueno de suspenso que se llamaba Amnesia, del cual nuestro compañero Chitiba habló alguna vez en recomendaciones, pues después de 2 años anunciaron su secuela y que la neta a mí me emociona mucho porque ese juego estaba bien chingón. Y pues se supone que va a estar para otoño de este año, entonces pues si son fans del PC, prueben Amnesia y esperen este juego. Yo les tengo otra para los jugadores de PC, que así ya se van a tener que venir en seco con esta. Blizzard ya ha anunciado la fecha de salida de Diablo 3, que será el 15 de mayo de este año. Entonces vayan preparando su dinero y una computadora nueva, porque vamos a necesitarla para el nuevo juego de Diablo, que lo han estado esperando por un promedio de 8 años. Salió otra mamada de cómic en un one shot que se llama Deadpool, que es la pinche combinación pedorra de Deadpool y Winnie the Pooh. ¿Y por qué el güey? Pues no sé, el Sean Davis traía así su pinche camisetita del Deadpool y los fans le dijeron: ¡ay, no mames! ¿A poco va a sacar alguna mamada así? Y el güey así como de: ¡sí! Y lo sacaron. La consola Neo Geo X, la nueva portátil de Neo Geo, saldrá este verano. Dicen que la consola ha sido fabricada por una compañía llamada Blaze y tendrá una pantalla de 3.5 pulgadas. Y que podremos jugar juegos como... que vendrán precargados como Art of Fighting, Fatal Fury, King of Monsters, Metal Slug, Sengoku y The King of Fighters 94. Pues no sé, la verdad tengo miedo de una nueva Neo Geo portátil. Digo, esa siempre ha sido la caída de SNK. Sacar sus propias consolas, nunca nadie las compra. Son caras, ¿verdad? Siempre han salido extremadamente caras. Desde el mismo Neo Geo que le sacaron como consola porque casera, desde ahí empezó a valer ver. Pero eran compatibles, ¿no? Los cartuchos de Arcadia con la casera, ¿no? Sí, exactamente. Usaban los mismos pinches cartuchos. De hecho, pues, el de las maquinitas eran unos cartuchos así muy adaptables y el de la casera pues se ponía igual. O sea, no había diferencia. Eran totalmente compatibles. Microsoft no revelará el hardware del próximo 3 Xbox durante este 3, lo cual me quiere advertir que no vaya a haber un Xbox, o también están advirtiendo que no van a presentar durante este año el nuevo Xbox. No quiere decir que no vaya a haber un Xbox el próximo año, que debería haberlo, claro está, puesto que el Wii U sale este año. Entonces, PlayStation 3 no tiene mucha urgencia realmente de salir ni este año, pero sí debería salir el próximo año, porque su hardware es el que está más anticuado después del Wii. Entonces, lo más probable es que no lo veamos en L3, pero es muy probable que lo veamos en un Tokyo Game Show o cualquiera de otros más adelantada del año, pero no quiere decir que no vayan a mostrarlo. Serían muy idiotas de su parte si no advirtieran. Lo más probable es que a los desarrolladores sí les están diciendo cuáles son los que van a salir, o ya a lo mejor ya tienen kits de desarrollo, pero no pueden decirlo. Warner Bros. Piensa que Lollipop Chainsaw podría ser una excelente película. De acuerdo con James Gunn, el escritor del juego, la Warner Bros. Cruzó palabras con ellos al inicio del título de, al inicio del desarrollo del título, y dijeron: no, pues estaría chingón hacer una película de esta mamada. Lo cual denota que Warner Bros. Solo estaba buscando pendejadas para hacer películas. Ah, pero no me vas a negar que el concepto es interesante y no se separa mucho de otras pendejadas que han hecho, ¿no? Bueno, bien a la mente Universal, que pagó por Scott Pilgrim, que es una gran película, pero que tiene un concepto completamente inverosímil, y ya existe la tecnología para hacer esas chingaderas, ¿no? O sea, ya botado de la risa y se expone una tipa súper buena, porque hace siglos que las hay, con una motosierra, con un novio que es una cabeza, y mata zombies, y vas a vender como pinche... Y todos la van a ir a ver. Sí, la verdad, a mí se me antoja como un excelente guión para una película pendeja pero cotorra. No, tú quieres ir a ver a la vieja. Sí, pero la verdad todavía me agrada más el concepto en su conjunto, por ser algo tan irreverente. Sí, se escucha muy muy interesante. O será que me gustó Shadows of the Damned, pero me dejó un poquito impaciente por algo así más. Sí, pues chingoncito. Pero ¿estás de acuerdo que sería una película muy al pinche estilo Stripper contra Zombies o algo así? O sea, sería un pinche churro, sí, película, güey, la neta. O sea, no sería algo genial, no sería algo así como, por ejemplo, ver... Sería como ver Jesús Cazavampiro. Ándale. Sería como una película que debería dirigir Robert Rodriguez, con su estilo barato de hacer cine. Como esta película que van a sacar de Abraham Lincoln, Cazador de Vampiros, ¿no? ¡Ah, súper buena! Del autor de... Orgullo, Prejuicio y Zombies. O Sentido, Sensibilidad y Monstruos Marinos. Que ya pronto saldrá esta película. Sí, la está los libros y están para junio, para junio. Están bien caros. Les tengo esta. En la WonderCon 2012 se anuncia que Greg Pak y Stephen Segovia están generando un nuevo equipo de Hombres X para un nuevo título que va a tener el terrible título de Extreme X-Men, pero que parece más interesante que el original, donde varios mutantes de realidades alternas o de mundos alternos se unirán junto a Dazzler del universo original de Marvel Comics para misiones que involucren la, ¿cómo se llama?, la unificación de universos en el universo Marvel, o sea, como casos tipo Fringe de universos alternos, pero con mutantes. O sea que vamos a tener X-Men para rato. Sí, siempre va a haber X-Men, nunca, no vamos a dejarlos por un rato. Pero pues, suena mucho más interesante que el concepto original de Extreme X-Men que habían hecho hace varios años Chris Claremont y Salvador La Roca, que la verdad era muy despreciable. Así, el origen de Michonne se revelará en la revista Playboy. A lo mejor para los que no sepan, Michonne es una de los personajes del cómic original de The Walking Dead. Que no me acuerdo bien si es una tipa que anda por ahí con un carruaje cargado, empujado por zombies sin mandíbula. Aparentemente durante su origen no se ha revelado al 100%. Y toda su historia se presentará en uno de los próximos números de la revista Playboy, específicamente el número de abril de 2012. Y sería una historia de 6 páginas, totalmente a blanco y negro, todo en estilo de The Walking Dead. Entonces, pues si quieren conocer el origen de este personaje, van a tener que comprar esa revista en particular, van a tener que sacrificarse a comprar una Playboy y a ver unas viejas y a ver montones de viejas encueradas para poder ver la historia de este personaje de The Walking Dead. Ya no van a ver, van a ser pelos, porque ya no tienen pelos, ya se rasuran. Sí, pero no sé, o sea, no creo que sean rasurados, yo creo que ya hacen ¿cómo se llama? Por láser o depilación. Bueno, esos de que ya no. Ya, métodos más modernos. Pero bueno, hablando de Walking Dead, se anunció en la semana, ya se confirmó el lanzamiento del juego de Walking Dead. Que, pues como dicen que va a estar más basado en los cómics que en las series, pues se oye interesante. La verdad, sí. Yo nada más les tengo la última noticia del día. Ya aplaudan. No, malditos sean los canales RSS, malditos sean hasta el infierno. No te puedo aplaudir, güey, porque me lastimé las pinches muñecas. Mira, güey, yo les tengo este anuncio por parte de Marvel. Fucking aplaude. Marvel ha pongo aquí pinche sonido de aplauso. Sí, yo los pongo, no hay pedo. Marvel ha anunciado dos nuevos proyectos de cómics digitales. Uno se llama Marvel Infinite Comics, que más que nada es una serie de cómics diseñados específicamente para tabletas digitales o dispositivos electrónicos. O sea, van a ser títulos que no van a salir impresos. Y estos títulos en particular no van a derivar directamente de Comixology. Por otro lado, también presentaron Marvel AR, que es un sistema mediante el cual van a implementar dentro de sus cómics, más que nada los impresos, logos de realidad aumentada para verlos con una aplicación específica de tableta o de teléfono, que lo más probable es que generarán animaciones en 3D o algo extra para hacer más llevadera la experiencia de leer el cómic, aparte de que ya de por sí piensan dar copia digital de todos los cómics que uno compra impreso, de preferencia pues ya si ya lo han visto en cómics como Avenging Spider-Man, pues ya ese proceso ya se da, que por suerte la copia digital de eso me lo pasa a mí el Iki de Avenging Spider-Man, entonces ya chingué. Sí, mi novio Iki me pasa comicsitos. ¿Qué pasa? ¿No te quejaste cuando el MSGN nos mandó el código de PlayStation? Cállate, ese güey nos dio pinche dinero, ese güey es pinche productor. Pero bueno, no, como entonces, pinche... con esto Marvel intenta apuntar al futuro del mundo del cómic, pensando que todos vamos a tener tabletas, que lo más probable es que con los años todo el mundo va a tener mínimo un iPad y ya no vas a andar comprando sí, revistas. Sí, la neta es que sí. ¿Sabes qué es lo peor? Que yo que estoy bien jodido, para cuando tenga mi tableta ya va a haber lo nuevo, güey. No importa, bien, pero mínimo tendrás una. Está bien, feo llegar tarde a la repartición y dices, ay, lo que haría con esas chingaderas. Y cuando las tienes dices, ay, ya no es espectacular. Sí, a huevo. Pero bueno, esas fueron las noticias de esta semana. Sí, ya la mierda. Ni fueron tantas.